Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos. Un lugar para dejar volar tu imaginación. Cromatismo. Toco tu piel, tus poros y tus dunas. Mi mano es un latido bermellón. En la intrincada sinfonía del sueño, niño, mis dedos impetuosos te dibujan, incendiado de rojos y amarillos. Para decir basta, no se trata de hablar desde el silencio, ni dirimir motivos para hacerlo. No podemos andar como si el viento escalara las cuerdas sin sentido, no. O se trata de urdir el pensamiento, renovar en la lengua los vocablos, erigir la palabra como un túmulo que alcance las orillas de la mente, porque es cierto, porque no alcanza la voz a conmovernos. Nos hemos vuelto ciegos del oído y la sordera alcanza nuestros ojos. No hay una sola voz que despierte los osados patrones ancestrales. Hemos perdido el rumbo, ya nada nos sorprende. Tenemos más fisuras en el alma que estrellas titilantes en el cielo. Titilantes en el cielo. Hoy se trata de abrirnos las entrañas y parir esa voz que nos revienta. Se trata de llenar todas las fosas, suena el grito doliente de los vivos, que lloramos por todos nuestros muertos. De parir la poesía en medio del dolor y la masacre, de remover los velos que nos cubren, cubrirnos de ceniza la cabeza, mientras lanzamos versos contra un muro. Que no arda el temor en nuestros labios, ni la amenaza cierre en nuestras bocas, que desde el centro mismo de la fuerza surjan rayos de luz, y nos rebasen para abrir las conciencias de los ciegos, desenredar los nudos de la lengua, y alzar el puño que pregoné, basta. Hola, bienvenidos a esto que es el lunes de Planos y No Planos. Los textos que les acabo de leer, Cromatismo, Náutica y Para Decir Basta, son de Mara Espinosa. Marilena Espinosa Mata, de San Nicolás de la Garza, Nuevo León, ha publicado Taciturna Luz, con editorial Praxis, en el 2015, y ha sido antologada en Mujeres Poetas de México, editorial Anteporia, y en Bitácora de Voces del Siglo, Verso del Norte, en el 2010, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ahora les voy a leer un poco más de ella, que es esto que se llama Manual para hacer una isla, o cómo alcanzar la soledad sin morir en el intento. 1. Comience por decir lo que piensa. 2. Sea mezquino con las adulaciones. 3. Elogie cuando sea preciso, pero no se arrastre. 4. Escuche atentamente los mensajes subliminales y actúe por instinto. 5. No critique sin fundamento. Obtenga conocimiento para que nadie pueda rebatirle. 6. Reconozca su valor y desde su lugar. 7. Sea claro con sus ideas. 8. Aléjese de toda forma de estupidez, así sea la más elegante. 9. Mantenga su posición. 10. Sobre todo, disfrute. Nada como eso para ser una isla rodeada de tiburones. Eso me recordó una frase que escuché hace muchos años. Tal vez algunos saben de qué libro se trata, que dice que ningún hombre es una isla. Pero bueno, ¿realmente somos una isla o no somos una isla? No sé. yo había pensado hace tiempo, ¿no? Como entre más pasa, entre más nos desarrollamos, supuestamente desarrollamos como sociedad, más alejados estamos, ¿no? De los demás y de nosotros. Es como si, no sé, como si nos hiciéramos una isla cada vez más pequeña. Y justamente hace unos días, en una tarea de la universidad, me preguntaban que cómo que vivimos en una sociedad que pregona de individualista y se promueve todo para el hedonismo, ¿no? Y cómo eso afecta las relaciones. Y pues no sé, creo que tal vez siempre ha sido una sociedad hedonista, pero ahora se nota más, ¿no? Ahora somos más descarados en ese sentido. Y eso hace un poco más difícil entablar vínculos profundos con las personas y con nosotros mismos, ¿no? Creo que justo de eso hablaba con Mar Espinosa. Le hice un par de preguntas, ya que leí sus textos. Siempre me gusta conocer un poco de la persona que estoy leyendo, para saber de dónde viene ese universo, de dónde vienen esas palabras, ¿no? Y bueno, ella me decía que llegó un momento de su vida en el que ella se sentía como la loca de la familia, ¿no? Pero después entendió que solo era diferente y que le interesaban cosas que no le interesaban a la mayoría de la gente. Y el arte fue como el medio en el cual ella encontró un refugio, ¿no? Para ser ella misma, un espacio para expresarse, una manada con la cual se sentía a gusto, ¿no? Después de ser una loba solitaria, poco a poco, a través de talleres y lecturas, fue encontrando ese grupo de personas que parecían estar también un poco locos. Y nos dice ella que piensa que ese sentirse solo, sentirse loco, es una fortuna, es una cosa de buena suerte, porque el sistema, por muy opresor y pervertido que esté, no logra aniquilarnos, ¿no? Y que ojalá jamás se aniquile esa chispa. Y pues, que no está mal ser distinto, que simplemente somos así, ¿no? Todos tenemos, como ella misma lo dice, un propio universo por comunicar. Entonces, no sé, me parece interesante. Y bueno, ya que estamos en esto de los universos, ¿cuál sería el título que les gustaría? O ustedes, como ven, lo ponemos. Creo que esta sección del programa necesita un nombre propio. Y bueno, hablando con Jesús, que está allá en San Luis, empezaron a surgir unos nombres que él me dio, claro. Y dice, y me dijo, se los voy a comentar para ver si ustedes me pueden ayudar a elegir un nombre, ya sea uno de estos o algún otro. Algún otro que se les ocurra, no lo pueden escribir a la página del editorial o en el chat de Radio Cartón. El primero que salió fue La Esquina del Mal. Eso, no sé, es como, no me gustó. El Cuchitril del Infierno, La Cabañita de los Tacos de Rábano. Eso tiene una referencia a anécdotas de Ciudad de México que después ya seguro les hemos contado en algún programa. La telaraña mal construida que no supo sostener a los putos elefantes capitalistas. Ese me gustó, pero está jodidamente largo como para recordarlo. ¿Y qué más? ¿Cómo más le podemos poner? Teníamos algunos otros, pero ya no los encuentro. Los había apuntado por aquí. El Rincón de la Muerte de Paulina Navarro, creo que eso es bastante obvio. Y ¿cuál otro? Habíamos dicho algo así como de algo de metafísica, algo así, pero no lo encuentro. Ah, aquí está. El puente sagrado de los licuados metamórficos. No era metafísica. Pero bueno, estoy entre el puente de licuados metamórficos o la telaraña mal construida que no supo sostener a los putos elefantes capitalistas. O el rincón de la muerte, o no sé, la verdad. ¿Ustedes cuál sugieren para el nombre de esta sección? Y vamos a ver si tenemos un poema más de nuestra amiga Mara para concluir esta sección del programa. Y los dejamos con. El día de hoy tenemos de invitado también a nuestro amigo Efrén Serrano, mejor conocido en las redes sociales, perdón, como Alien Ilegal. Por ahí nos va a contar un par de cosas. Tiene mucho que contarnos el día de hoy, Efren. Entonces, no se despeguen de este programa. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Uf. Sí, ya, se me acabó el tiempo, chicos. Muchas gracias por escucharme. Les saluda Paulina Navarro aquí desde el universo de la migraña, con lentes oscuros y muchas pastillas. Y aquí estamos tratando de seguir con este programa. La buena y mala costumbre de compartir literatura y locuras. Nos escuchamos la próxima semana en esto que es Planos y No Planos. Los dejo con Jesús, Iván Leucona y Alguien Ilegal. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval. Hola, ¿qué tal, hermosos Planos y No Planos? Yo soy Ivian Cárdenas y estamos muy contentos porque tenemos un gran invitado el día de hoy. Efren, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? Esa pausa fue lo que me llegó el celular a la boca. Estoy muy bien y contento de estar aquí en el programa. Mi proyecto se llama Alien Ilegal y bueno, un saludo para el auditorio de Planos y No Planos. Yo estoy aquí, Efraín, contento de estar aquí y bueno, chido. Lo que tú no sabes es que esa pausa la van a quitar después. Entonces nadie se va a enterar de ella. Ya sabía. Pero bueno, no, que la deje Jacobo para que se oiga chido. Lindo. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí con Efren. Ya él había estado anteriormente en Planos y No Planos, en uno de los primeros programas, de cuando estaba mi amigo Mau, que le mandamos un saludo. ¡Saludos, Mau! Sí, mándale saludos. ¡Saludos, Mau! El buen Mau. El buen Mau, donde quiera que estés, te amamos profundamente. Que bueno, de hecho, en unas semanas va a estar por aquí, yo espero que lo podamos tener también en el programa. Bueno, la idea del programa también es como hacer un poco promoción del disco. Entonces vamos a mandar con el primer bloque musical. Este bloque nada más es de presentación. Si pudiera ser alguna de tus canciones, la que tú quieras. Vale, pues entonces esto es algo que se llama Casa del Árbol. Esta es la canción. Verso limpio, el coro sin distorsión. Esta es la canción que te hará cuestionar. Porque siempre preguntar cuando todo va a cambiar. una canción que se llama Casa del Árbol, que no habla de una casa del árbol como sugiere el título, más bien habla de silenciar a las personas por medio del miedo, o de utilizar el miedo como forma de control. Una canción que le dedico a los periodistas, no a todos, evidentemente no a periodistas como Loret de Mola, sino periodistas con convicción, que bueno, hay pocos, y bueno, dedicada para ellos, y así, gracias. ¡Wow! Me encantó tu canción, me encanta. A mí me gusta también la descripción que haces. Me gusta que siempre dices que no trata de una casa del árbol. Es como muy bonito. Yo creo que no teníamos música en vivo en este programa desde que vino Mexicairish. Ya tiene como... yo creo que ya casi tiene un año. Fue de los primeros programas también. Uno de los primeros programas en Guadalajara, más bien. Pues la verdad es que es muy bonito volver a tener música en vivo. Bueno, vamos a hacer un corte pequeñito. Yo les voy a mandar con una canción de esto que se llama... ah, olvidé el nombre de la banda, pero la canción se llama Una Canción Bonita. La verdad es que es una canción que me gustó bastante, que la escuché hace rato, y en un momento regresamos con eso que se llama Planos y No Planos. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado. No necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende, y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Dile, por eso es que al final todas las canciones se parecen. Necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Como en la playa, man. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agite. Parto el corazón por ahí, sí. Una melodía facilita, un coro que se te repita. Necesita flow pa' que mueva la patita, reggaetón pa' la cinturita, que lo toquen en la beat y que la gente cante la parte del om, om. Nadie escuchar esta letra excepto por los om, om. Porque da lo mismo tú, om, om. Lo que estoy contando yo, om, om. Te puedo contar que soy el equipo pitacho, pero tú solo te va a quedar el om, om. Por eso es que al final todas las canciones se parecen. El mercado no te va. Siento bien, tranquilo y relajado. No necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agite. Wow. es Plano Sino Plano. Seguimos con nuestro talentoso y fabuloso invitado. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Por qué la pena? No sé, siempre tengo como mal eso de como recibir los cumplidos. Siempre me da pena, pero qué chido. Gracias por el cumplido, chido. No, hombre, gracias a ti por prestarnos tu tiempo, por compartirnos un poco de tu material. Me encantó tu canción, como lo dije en el segmento pasado. Wow, qué padre, la letra, la descripción, me gustó mucho la forma en la que cantas, tu color de voz, y la manera en que acomodaste los acordes. No sé, me gusta la canción, soy tu fan. No, hombre, genial, gracias. Se siente bien padre cuando alguien como que tiene resonancia con tu canción, entonces está bien padre. Sobre todo para un artista emergente, ¿no? Porque pues estoy aquí con el disco debut que se llama Dispersiones y pues es afortunado saber que resuena con las personas las canciones. Gracias. ¿Cómo nació esta canción? Nació en Cancún, primero con los acordes del principio. Los cuatro acordes, estos cuatro acordes. Tenía esa melodía y se me hacía como pegajosa. Entonces, después le agregué una letra y al final fue lo de... que eso como que me gustó para el cierre. Realmente es una canción cortita que no tiene ninguna parte que se repita. O sea, siempre va como cambiando hasta que llega al final. O sea, de principio a fin es diferente, aunque es cortita. Y vaya, es una canción que nació en Cancún hace como... más de 9 años, yo creo. Y básicamente empezó con la melodía y después ya la letra se la puse aquí en San Luis Potosí, en el 2013, más o menos. Entonces ha sido como un proceso largo que hasta apenas está terminando. Y así más o menos es una explicación de cómo nació la canción. ¿Por qué lo de la casa del árbol? Al principio se llamaba siempre He querido tener una casa del árbol. Pero se me hacía un tema súper largo. O sea, siempre he querido tener una casa del árbol, así se llamaba. Y lo hice a propósito para que fuera un título largo. Y era como representar una especie de nostalgia. Y me dio como alegría que varias personas me dijeron, no, es que yo siempre quería tener una casa de árbol de chiquito, pero nunca pude. Y es padre, creo que también así como... Entonces por eso, como que era un título así como medio nostálgico, medio así, no sé, que no tenía nada que ver con la canción, pero en ese momento se me ocurrió así, porque sabía que de alguna u otra manera iba a tener como empatía con la gente. Estaba pensando, realmente no sé si debes de pensar en la gente cuando estás escribiendo la canción, yo creo que la debes de hacer para ti, pero realmente estaba pensando en que iba a resonar con alguien más. Oye, pues no, la verdad yo creo que va a resonar en muchísimas personas más todavía. Eso te auguramos ese éxito, lo esperamos, amén. De esto de los títulos largos, pues la verdad es que nosotros pecamos bastante de eso. Mi tercer libro se llama Los versos que te escribí mientras bailabas despacito. Y el de ella... El mío se llama Una chavita millennial desubicada. De hecho, tenía la intención de llamarse Una chavita millennial desubicada y sus tonterías. Pero bueno, ya era demasiado. Oye, ya todo esto, tu disco dices que se llama Dispersiones, ¿verdad? ¿Por qué Dispersiones? Haciendo un paréntesis, me pasó lo mismo con lo de siempre querer tener una casa del árbol. Yo también dije, es demasiado, vamos a dejarlo solo en casa del árbol. El disco se llama Dispersiones, esto no se lo ha contado a nadie. Va a ser primicia para ustedes. Básicamente es porque... en la Navidad del 2016, porque este disco lo empecé a elaborar en principios de 2016, empecé a... un amigo con el que tocaba, ¿puedo decir en dónde? Sí. En la cervecería Siete Barrios. Un amigo baterista que ahorita está tocando en una banda que les recomiendo mucho, que se llama Bestia Bestia. Escúchenlos, valen mucho la pena, son potosinos y traen un proyecto súper genial. Y bueno, este cuate tocaba conmigo, tocábamos juntos, vaya, en una banda que estábamos haciendo covers para como ganar un dinero, ¿no? Y nos topábamos y este cuate sabía que yo estaba haciendo mi música y me dijo, él se llama Giancarlo, para no decirle este cuate. Y bueno, Giancarlo, que le mando un saludo, me propuso, oye, a mí me gusta grabar, ¿por qué no vienes a mi casa y grabamos? Entonces, pues empecé ahí a partir de enero, como de enero a febrero del 2016. Se grabaron tres canciones y luego tuve la invitación a un programa que se llama Tentáculo TV, donde estrené uno de los videos de una de las tres canciones, que un chavo que me escuchó en el camión, porque yo me subo a los camiones a tocar y voy a taquerías también así como para ganar al extra, un chavo que me escuchó en el camión me propuso grabar un video. Él me dijo, yo hago esto, me gusta grabar videos, mándame una canción tuya por redes sociales, porque yo siempre comparto mis redes sociales en los camiones. Y bueno, me propuso grabar el video y a partir de ahí se empezó como a gestar ya la promoción de estas tres canciones, que en ese entonces eran Nudillos, Sitiergía y la tercera era, creo que Global Idiotes, la verdad. No recuerdo cuál era la tercera canción, pero bueno, para no hacerles el cuento largo, las tres canciones en principios de 2016 se empezaron a gestar. Después tuve una grabación en abril para juntar las otras cinco, porque son ocho canciones que vienen en este disco que se llama Dispersiones. Básicamente la grabación estuvo dispersa. Después, cuando ya estaba yo en Tlaxcala visitando a mis papás en las fiestas así en Huamantla, Tlaxcala, específicamente en Cuauhtémoc, una comunidad ahí de Huamantla, en diciembre o noviembre del 2016, esta persona, Giancarlo Valla, me mandó las canciones y ya las empecé a escuchar en conjunto, las ocho canciones. Y hablando con mi primo, que mi primo, él está en la Ciudad de México, yo soy de nacimiento de la Ciudad de México, y vaya, tengo bastante familia ahí. Entonces, hablando con mi primo, que él tiene un negocio en la Ciudad de México cerca del Foro Sol, le platiqué que había terminado el disco y me propuso, ¿y por qué no te vienes y tocas aquí en la Ciudad de México y lo presentas, no? Y fue así como, órale, va. Y entonces me presenté en enero ya del 2017, presenté el disco ahí en la Ciudad de México, principalmente con familia, pero ya también llegó gente que no conocía, que escuchó el disco y que me lo compró, porque vendí como unas 20 copias más o menos, afortunadamente, ahí en ese momento. Entonces pues eso me sirvió para regresarme para acá, para San Luis. Y vaya, este disco, antes del 2017 de presentarlo, de decidir que se iba a llamar Dispersiones, estando en la sala de mi casa, que esto ya es como lo que les iba a platicar, que no lo he platicado antes, mi hermano estudia filosofía y letras, entonces les estaba enseñando a él, a mi papá, una canción, ¿no? Y básicamente ellos me estaban dando su opinión de varias cosas. Y como hay unas canciones, o sea, yo no me considero un buen letrista, la verdad me hace falta leer muchísimo y aprender muchísimas cosas. Aquí tengo a una persona que escribe chido, a la otra persona que tengo junto a mí, todavía no la he leído todavía, pero la voy a leer próximamente. Y vaya, tengo que como todavía mejorar bastantes cosas en la escritura. Y bueno, para retomar el tema, estábamos comentando, o ellos me estaban diciendo que había unos tiempos que se cambiaban mucho. Y yo les comentaba que era como a propósito, ¿no? Y me dijeron, no, pero para como cambiar los temas tienes que como que estudiar un poquito más al respecto. Y me dijo, bueno, si los temas están dispersos, ¿por qué no le pones Dispersiones? Y fue así como que... Pero lo dijo así como mi hermano, lo dijo como de broma. Fue así como, pues ponle Dispersiones. Y yo fue así como, lo voy a poner así, tal cual. Como que me resonó exactamente. Y dije, vaya, porque al principio le iba a poner 2002, porque según ya era una especie como de balance, 2002 por la geometría de cómo se veía escrito y así. Y, pero el disco como que no está tan balanceado. Tiene como cosas muy inestables en el disco, muy emocionales así, extremas y muy a veces depresivas. Y entonces como que dije, no le puedo poner a esto como algo equilibrado, sino... Lo de Dispersiones me parece más ad hoc. Y bueno, ya fue una respuesta súper larga, pero ahí está. No, me gustan las respuestas largas porque siento que realmente alimentan la curiosidad que todos tenemos detrás del artista, ¿no? ¿Qué fue lo que te inspira? El proceso que pasas después de esta inspiración y cómo aterrizas la idea. O sea, bien dicen, lo he recordado mucho a través de mi carrera, yo estudio comunicación gráfica, que realmente una idea tiene tres paradas. La primera es en la mente, cuando la tienes por aquí dispersa. La segunda es cuando la aterrizas. Y la tercera es cuando la haces real, ¿no? Cuando la muestras al mundo. ¿Tú cómo te sentiste a través de este proceso? Exactamente eso. Hablando de procesos largos, que bueno, los tres que estamos aquí en este momento somos familiares con los procesos largos. Y bueno, supongo que también en la audiencia debe haber gente que es familiar con los procesos largos. Este disco abarca canciones que vengo escribiendo desde que tenía como 14 años, 13. Que cuando vivía en Cancún. Porque bueno, para hacer una pequeña biografía rapidísimo, nací en la Ciudad de México, soy el cuarto hermano, soy el más chico, vaya. Hay una diferencia entre mi hermana, la más chica de mis hermanos grandes, por decirlo de alguna manera, y yo, que soy el último de unos 13 años, más o menos. De 11 años, algo así. Entonces, cuando yo tenía 2 años, mi familia se mudó a Cuauhtémoc, que es esta comunidad en Huamantla, Tlaxcala, que está en el campo, que fue donde yo crecí, donde yo tuve mi infancia. Inclusive acabo de tener una entrevista en Tlaxcala, que la persona que me entrevistó me dijo que yo era de ahí de nacimiento, casi casi así me considera, ¿no? Entonces está súper padre, porque ya después de ahí, bueno, de crecer ahí, me fui para Cancún, que fue otra mudanza que hizo mi familia, y yo, pues obviamente a mis 10 años no podía decidir si me iba o no me iba, ¿no? Me tuve que ir con ellos. Y crecí ahí en Cancún, bueno, entre comillas, porque no soy muy alto, pero bueno, ahí tuve mi pubertad, mi adolescencia, y estuve ahí hasta los 23 años. En la secundaria tuve la primera banda, después tuve otra banda, bueno, la primera se llamaba Marigold, después estuve en Bolena. Aquí, al llegar a San Luis en el 2010, como en el 2011 más o menos, formé otra banda que se llamaba Nudo Ciego. Y bueno, entre todos esos procesos, desde escribir las canciones de los 13 años a estarlas probando en diferentes bandas y estar tocando diferentes géneros, porque también tocaba covers, no nada más música original, me costó muchísimo trabajo como poder tocar las originales, me daba mucha pena presentarlas. Al grado de que estas canciones han llegado a la conclusión en un proceso que ha sido, que me ha llevado a ser solista básicamente, no porque no quiera tocar con alguien más, sino porque así ha sido el resultado, ¿no? No me he querido esperar más como a ver si se hace con una banda y a ver si se arman los ensayos y todo eso, ¿no? Sino más bien lo quise hacer solista y me ha salido más como rápido, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas 8 canciones, que son canciones largas y canciones cortas, pues son como un proceso que tengo desde hace como 13 años, que estoy muy agradecido de que ya va a terminar, que ya lo voy a poder cerrar y ya voy a poder seguir con el otro disco para ya como empezar a experimentar con otra cosa, porque no quiero solo utilizar la guitarra eléctrica, también quiero utilizar elementos electrónicos, percusión, etcétera, etcétera. Traigo muchas ideas en la cabeza que, como dices, las tengo que aterrizar ya para como plasmarlas en algún nuevo material. Yo siento que te va bastante bien lo de ser solista. Yo creo que tienes una identidad muy, muy, muy propia y que se expresa bastante en todo lo que haces. Entonces, no sé, sé que sí podrías tener una banda, pero no te imagino con una. Siento que te va bastante bien el trabajar contigo mismo. Aparte que pues son procesos que a veces solo se llevan bastante mejor. Wow, eso de que acabas de mencionar, la soledad, es algo de repente medio complicado, porque a veces te acostumbras y a veces hasta es preferible estar solo en muchas situaciones, ¿no? Así como lo acabas de decir. Pero vaya, la vida me ha orillado a tener que convivir, no tanto forzosamente a fuerza, sino que, vaya, en este momento en San Luis, y llevo un rato, como unos 2 años más o menos, viviendo en un hostal aquí en San Luis. Entonces es un lugar donde circula gente de todas partes del mundo, de todas partes de la República. Entonces, como es cocina compartida y compartes baño y compartes cosas, evidentemente tienes que compartir también la convivencia. Y vaya, eso, yo soy alguien que no me considero muy como abierto, hago como un esfuerzo para abrirme, para compartir cosas y para convivir, pero realmente sí, como siento que estoy muy como ensimismado muchas veces, ¿no? Entonces trato de como cambiar ese aspecto, pero entiendo perfectamente eso que dices de vivir el proceso solo, porque yo lo veo en el punto de que nadie tiene el derecho ni la obligación de ayudarte en tu batalla personal o tu batalla interior, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un proceso que tal vez se vive mejor solo, y aparte como que es necesario como que lo haga solo a veces, ¿no? Pero retomando un poco el tema de ser solista, tampoco estoy peleado con la idea de compartir el escenario con otros músicos, me encanta, de hecho es una sensación increíble conectar con otras personas, pero a la vez que haya una persona como Jesús que diga, qué padre, yo te veo así solo y te veo bien, eso está súper padre, porque es difícil de repente como ser solista y que la gente como acepte nada más ver como a una persona con la guitarra y estar cantando, ¿no? Entonces pues se agradece que lo veas de esa manera. Bueno, ha llegado el momento de este programa en el que te vamos a hacer una pregunta que va a cambiar tu vida. Efren, quiero que nos pongamos serios en este momento y pienses muy bien en tu respuesta. Efren, tú, sí, tú, si fueras un taco, ¿qué taco serías y por qué? Wow, ni siquiera lo tuve que pensar mucho. Hasta se me hizo agua la boca. No sé si todavía existen, me imagino que sí. pero en la Ciudad de México hay unos tacos que se llaman, les dicen chupas. Entonces son muy, muy buenos, ¿no? De, inclusive, o sea, como es lógico, te alburean cada vez que los pides, ¿no? Sí. Y, pero hay unos tacos, o sea, básicamente son unos tacos deliciosos que si escuchan en la Ciudad de México este podcast, de seguro los conocen. Y si van por allá y si no los conocen los tacos, les recomiendo que los busquen porque son deliciosos. Yo sería un taco de los tacos chupas, de esos. Uno de esos, cualquiera de esos, pero de ahí. ¡Wow! Es una respuesta muy interesante. Sí. Fíjate que estamos planeando montar una taquería. Entonces estamos haciendo una especie de encuesta. Ajá. Y el taco va a llevar el nombre de la persona que dijo esa respuesta. Vale. Entonces, bueno. Taco Efraín, ¿cómo sería Taco Efraín? Me sentiría un poco caníbal comiendo. Comiéndote un taco Efraín. Imagínate que llegas y te comes un taco Efraín. Oye, pues está muy bien. Oye, Jesús, pero al final de cuentas, ¿tú ya respondiste qué clase de taco serías y por qué? Sí, pero ya no lo recuerdo. Ahora mismo no. Voy a buscarlo y voy a transmitirlo. Sí, ajá, le voy a decir a Jacobo a ver si puede buscarlo. El taco Jesús. Pero no sé si yo me comería a mí mismo. Yo siento que ha cambiado mi vida. Pero bueno, tenemos que hacer una segunda pregunta. Ajá. Esa pregunta es ligeramente menos seria que la anterior. Ah, ok. Ya estaba como preocupado, no sabía si. No te preocupes. Tanta seriedad. ¿Qué opinión tienes tú del ambiente artístico en San Luis Potosí? Que es bastante nutrido. Yo veo muchos como intentos de muchas personas por todas partes, de alguna u otra manera, como crear. Hay como esa necesidad de expresarse. Entonces siempre que hay esa como necesidad de expresarse en las personas, siempre tiene que llegar a un canal o algo en lo que se canaliza y se... Pues no sé si la palabra sería se explota, pero... O ya, bueno, sí explota. O de alguna otra manera la veo la escena muy nutrida. Realmente, como les comentaba hace rato, no soy una persona que como que sale mucho ni convive. A veces inclusive como que la gente me dice desaparecido. ¿Qué onda? ¿Te desapareces mucho? O no sé. Pero básicamente lo que quiero, y como en este estado hay, en la capital hay tanta cultura y en general en San Luis Potosí, pues tengo que aprovechar para empezar a ir a los eventos de todos los artistas que hay, ¿no? Yo hago la promesa de que voy a hacer todo lo posible por empezar a asistir a todos los eventos que pueda, que se me permita en mi bolsillo, vaya, porque siempre la prioridad es pagar la renta y la comida, ya saben. Entonces cuando tenga la chance y el tiempo y todo eso, pues voy a estar ahí presente para apoyar el arte, porque hay muchísimo en todo, ¿no? O sea, hay escritores, hay danzantes. De hecho, me acabo de hace ratito de topar con una persona que hace danza. Bueno, vaya, hacen muchas personas muchas cosas muy interesantes. Entonces, hay pintura. De hecho, la persona que va a hacer mi portada es una persona de aquí, de San Luis Potosí, que le voy a pedir que escuche el disco y que a partir de eso haga la portada. Ya con eso se va a culminar, porque ya la masterización de las 8 canciones está culminada. Entonces, vaya, yo he tenido mucha gente... Normalmente está el cliché de que los potosinos son mamones, así lo digo con todas sus letras. Yo no lo sabía hasta que llegué aquí y los mismos potosinos me dijeron, no, es que aquí hay muchos mamones y hay mucha banda que es bien mamona. Después sí, tipo, sí hay gente que es mamona, pero la neta, a mí en lo personal hay muchísima gente de aquí de San Luis Potosí que me ha abierto las puertas súper bien. Yo creo que la gente mamona hay en todas partes, entonces básicamente aquí pues yo he recibido mucho aprendizaje. He venido a aprender, aquí se culminó mi disco. Entonces es un lugar en el que estoy muy agradecido, o sea, no podría como hablar mal de la escena. Lo que veo de repente es que hay un poquito de miedo, de repente entre los mismos creadores. Como que hay así como de, chin, te hablo, no te hablo, nos juntamos, no nos juntamos. Entonces yo creo que eso de repente es un poquito de barrera. Y también la cultura de alguna u otra manera está medio secuestrada de repente, ¿no? Sí. O sea, y vivimos en un país donde la cultura, lo que primero que reducen es el presupuesto para la cultura, ¿no? Entonces es difícil y al mismo tiempo admirable que los artistas sigan manteniendo su arte y saliendo adelante. Y por ejemplo, este programa acaba de cumplir un año, entonces a eso exactamente es a lo que me refiero, ¿no? Y vaya, yo lo que considero de la escena es eso, que está muy nutrida y que hay muchas cosas. Y a gente que nos escucha de otros estados, vaya, les recomiendo que se den una vuelta aquí al estado, a la capital y en general al estado, a la Huasteca, y todo es precioso, es un paraíso. Y bueno, hay mucha cultura aparte, entonces vaya. Para terminar, lo veo muy nutrido y con mucho, mucho, mucho, mucho, mucho... vaya, germen para hacer algo bastante fructífero. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Vamos a escuchar una canción que se llama Cálido y Rojo, de Carlos Sadness con Miranda. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, vamos a su sección favorita, que la acabamos de rebautizar. Desde hoy lo vamos a llamar Comunidad Dialéctica. Es un segmento muy interesante, muy hermoso. La verdad yo creo que es mi favorito del programa. Ah, ¿verdad? No es cierto. No, pero es muy padre poder compartir todas estas ideas de cosas que surgen de la nada, ¿no? O del contexto mismo que estamos observando. Y hablando de nuestro contexto y las observaciones, pues no sé si les habíamos comentado en un principio de Planos y No Planos, pero nos encontramos otra vez en la Fuente de las Lágrimas, donde lloriqueamos hace dos programas, ¿cierto? ¿Cierto, Jesús? Sí, lloriqueamos hace dos programas. Por cierto, que hablando de cosas que no les dijimos al principio de este programa, la banda de hace rato se llama Moral... Maldita sea, ¿ustedes no lo recuerdan? Moral distraída, tienen razón. Moral Distraída, bueno, la canción se llama Una Canción Bonita. La verdad, yo les recomiendo muchísimo la canción y a la banda. Si por ahí pueden seguirla, es mexicana. Y bueno, sí, estamos aquí en la Fuente de las Lágrimas. Que ahora nos acabamos de dar cuenta que también la gente viene y le echa dinero. Creo que por ahí hay una carta o un ticket o algo por el estilo. Pero vamos a imaginar que es una carta. ¡Cierto! Ustedes no pueden verlo porque eso no es televisión, pero Vivian está tratando de rescatar la carta con un tenedor. No es un ticket, olvídenlo. Bueno, pero vamos a imaginar que sí era una carta. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de fuentes. De lo que diría esa carta. ¿Qué pondrías tú en una carta si le fueras a tirar a una fuente? Depende, si está muy sucia diría como... Si no, lo no, lees, lávame. Está bonita y todo. Ah, no, pero bueno, vaya, si está bonita, obviamente. Si estuviera sucia, pues no se vería porque estaría moza, ¿no? Entonces, obviamente, sería inútil escribir una nota para que lo laven. Pero vaya, por eso mi disco se llama Dispersiones, chicos. Bueno, el punto de lo que diría una carta, pues no sé. Tal vez podría poner como el... Así para molestar a alguien. Que normalmente no hago ese tipo de cosas porque me molesta a mí, que no me gustaría que me lo hagan, pero pondría como el número de alguien y así como llámame. Como los baños. Estoy tan transparente como el agua y estoy esperando a que me leas. Ah, algo así. Yo sí te llamaba, la verdad. Exacto. Me parece un muy buen método para conocer gente. Venga. Voy a venir a aventar mi carta el día de mañana. También puede ser un método peligroso porque quién sabe quién te va a querer leer, ¿no? Entonces así como, bueno. Sí, no, pero sí funcionaría. Ah, yo sí. ¡Qué Tinder ni qué 8/4! Una forma bien poética y hermosa de ligar, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, claro que no sabes quién te pueda llamar y... Sí, está medio denso. Sí, exacto. Ese asunto. A ver, ¿y tú, Jesús? Si escribieras una carta que fueras a tirar una fuente de los deseos, ¿qué diría tu carta? No sé, la verdad es que la respuesta de Fred me ha dejado sin palabras. Ay. Yo creo que no podría decir algo mejor. Es muy buena manera de utilizar una carta. Es insuperable. Hay monedas, puedes utilizar las monedas. Lo que a mí me preocupa... Bueno, no sé. Oye, sí, a lo mejor le podría poner como lo que cobra la fuente. También sería un método muy útil. El de lávame está bonito, pero la verdad es que tienes razón. Si estuviera sucia, pues ni siquiera se vería la carta. ¿Alguien sabe de dónde viene ese mito de echar monedas y que se te cumplan deseos? Ni idea. No. No sé, pero seguro viene de Europa. ¿Será referente a qué? ¿A como que el agua te lo conceda, el elemental del agua te lo concede? O que el agua fluye libre. Exacto, de que como va a fluir mejor tu pensamiento y lo vas a traer. O sea, ¿cuál será como ahí la onda de echarle moneditos? Fíjate que estaría bonito que fuera algo así como dejar que fluya, lanzar tu deseo al agua y permitir que, pues, que sea lo que tiene que ser. Pero la verdad es que la gente que viene y lanza una moneda, una fuente, pues es porque está realmente esperando que ese deseo vaya a cumplirse. Pero sí sería muy interesante que hubiera sido por algo así. Es que ahora que mencionas esta palabra de dejar que tu deseo fluya, me viene mucho a la mente cuando tú dejas que las cosas pasen por sí mismas, o bien desde un enfoque a lo mejor más teólogo, por así decirlo, dejar que la voluntad de Dios se haga. Eso a mí se me hace muy bonito. O sea, creo que cuando tú te enfrascas demasiado en un anhelo, en un deseo, realmente no lo dejas fluir. Y puede ser hasta tú mismo quien le pone esas trabas para que las cosas no sucedan. Entonces, no sé, dejarlo fluir, siento que es como, ok, te lo entrego vida, te lo entrego universo, te lo entrego Dios, haz lo que tengas que hacer. Wow, exacto. De hecho, eso me recordó, aprovechando la situación, dos canciones. Una se llama Vamos y dice, desbloquea tu cabeza, podemos ir a cualquier lugar, no lo dudes. Pues yo digo que traes la guitarra en la mano y que podrías tocar un fragmento. También, exacto. Y bueno, era algo así como... Desbloquea tu cabeza, podemos ir a cualquier lugar, no lo dudes, sin apegos, pesos o venganza. Descubramos otra realidad. Esa fue una, y esta canción se llama Vamos. Es un fragmento de una de las 8 canciones de mi disco. Y la otra parte en el respecto, bueno, respecto a enfrascarse y a como eso. Como que a veces hay que como que dejar ahí ir anhelos y demás. También como me recordó una frase de una de mis canciones que dice, versiones antiguas hechas polvo, nos vamos a transformar. Eso está así como cortito. Versiones antiguas hechas polvo, nos vamos a transformar. Y bueno, era en este tono más. Ahí va de nuevo la segunda, ¿va? Versiones antiguas hechas polvo, nos vamos a transformar. Y sí, bueno, eso como que dejar la voluntad divina que fluya, que se manifieste, o de alguna u otra manera como... sí, eso. Tú lo dijiste muy bien, ya para que lo sobredigo. Oye, me encanta esta cuestión de que asocies las frases o situaciones con una canción. Todo el tiempo. A mí me encanta, yo también hago música, yo soy cantante, wow. Y letrista de mi banda Digital Imaginarium. Órale. Entonces, como que yo también tengo esa manía de relacionar todo con una canción. Uh-huh. Incluso, okay. Sí, es que la vida es una canción. Uh-huh. Hay que ponerle polirritmos y letras distintas y todo, es un musical. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucho la manía, y se burlan de mí, de que tengo tarea y llego a mi casa diciendo, tengo que hacer tarea. Es que así lo recuerdas y le asocias también una melodía. De hecho, era como la otra vez, como una persona que tiene dificultad para recordar cosas, pero así exageradamente, le estaba diciendo, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero bueno, le estaba recomendando que tratara de recordar las cosas exactamente así como lo acabas de decir, lo de tengo tarea, o así como darle como una melodía a lo que iba a hacer, ¿no? Así como en su cabeza, no sé, como asociarlo con algo, con lo que fuera, pero que lo asociara para que no se lo olvidara y repetirlo, ¿no? O sea, como así, básicamente como hacen, esto no tiene nada que ver, pero como lo que hacen los cajeros cuando reciben el dinero de, bueno, recibo tanto, como para acordarse. Le dije que sí era eso de la repetición, pero enfáticamente eso de la melodía. Ahorita también me lo recordaste, precisamente. Estaba así como recomendando que lo recordara con melodía. Y sí funciona, a mí me funciona muchísimo. Yo quisiera decir que no he contado esto nunca en la vida, pero tengo un monólogo que habla del asunto. La verdad es que yo, a mí a veces hasta me da por cantar en la calle y cosas así. O sea, pero vas caminando tú solo en la calle y de repente empiezas como a tararear una canción y de verdad terminas sintiéndote en una especie de musical. Yo espero que solo me pase a mí en la vida. No sé. Oye, deja que sea como en Singing in the Rain, este hombre cantando bajo la lluvia y valiéndole que se está mojando y que va a despertar con una infección de garganta increíble. Deja a la gente disfrutar la música. La música, exacto, se hizo para eso, para disfrutarse. Es como un musical, esa sensación que dices, todos lo debemos de sentir de repente cuando como que te sientes, bueno, no tanto como el protagonista de la película, pero sí como parte de, y realmente sí, como, pues realmente en todas partes hay sonido, y es, una vez que te concentras y lo empiezas a escuchar todo, se empieza como a manifestar la inmensidad, ¿no? Y te das cuenta de lo pequeño que eres, y es como bien padre como estar agradecido de que estás viviendo y respirando y escuchando todo eso. El otro día estaba platicando con Patricia Romero sobre su proceso creativo, y lo que ella me dice es que para ella, cuando comienza a pintar, es como imaginar literalmente que hay una canción, que para ella funciona como si fuera música. Patricia, bebé, tú sabes que si por mí fuera, si yo fuera vato, me casaría contigo. Te amo, eres una pintora fantástica. No, la verdad es que esta mujer así de pequeña como la ven, sí amigos, mide 1.48. Es una mujer de estatura pequeña, pero de una personalidad enorme. O sea, esta mujer tiene una creatividad, una capacidad de concepto. No, es perfecta, es perfecta. A mí me parece fabuloso esto que ella me comentaba de su proceso creativo. De hecho, le di 3 libros en blanco para que los interviniera y me muero de curiosidad de ver qué es lo que va a hacer con ellos. ¿Cómo se llama? Patricia Romero. Órale, Patricia Romero. Genial eso del concepto de como una canción para pintar. Porque sí, de alguna u otra manera a mí me ha tocado que veo cuadros y que me producen la sensación de sonido en la cabeza, o de movimiento, ¿no? O de profundidad. O sea, siempre cuando un cuadro es bueno es cuando te transmite algo. Entonces está interesante como su proceso creativo, ¿no? De hecho, existe una es una condición referente a los canales de percepción. No sé en qué consiste bien, no sé cómo se llama. Por favor, si alguien del público lo sabe, ilústrenos, no nos dejen vivir en la ignorancia. De personas con tal sensibilidad que pueden sentir asco por un color, o pueden sentir texturas en una palabra. Mi mamá lo tiene mucho. Incluso ella, en su embarazo, sentía mucho asco por el color naranja. El color naranja le daba asco. Entonces, a mí me parece que es algo muy propio de los artistas. El encontrar texturas donde no las hay, el encontrar sonidos donde no los hay y emociones donde se supone que no debe haberlas. Inclusive hasta despiertan que los colores que hayan declaraciones de amor, ¿no? Como la que tuvimos hace ratito, que le dijiste que la amas y que es lo mejor, que fueras vato que andarías con ella. Me casaría con ella. Exacto. Y de blanco. Y ha quedado grabado para la posteridad. Así es. Así es, una declaración más en planos y no planos. Primicias. Primicias, exacto. Vaya, ¿seguimos con el tema de la fuente todavía? Pues ya nos perdimos mucho, pero sí, más o menos. Damas y caballeros, esto es Dispersiones. Bueno, ya vamos a llegar al final de este programa. Si quieres compartirnos una canción más, si quieres compartir también tus redes sociales... Vale, bueno, el proyecto solista se llama Alien Ilegal. Como ya les explicaba, es un término despectivo que utilizan en el país vecino del norte algunas personas para referirse a los inmigrantes ilegales. Les dicen Illegal Aliens o Aliens Ilegales. Y bueno, yo adopté este término, que la página en Facebook la encuentran como Alien Ilegal, pero es importante que si van a buscar la página... Las primeras letras de cada palabra, la A de Alien, la I latina de ilegal, las pongo con mayúsculas para que encuentren la página. Alien Ilegal en Facebook, las primeras letras con mayúscula. Ahí en la página hay un botón que dice ver video. Le dan clic y llegan al video de la canción que voy a interpretar a continuación, que se llama Sadismoda. Y también, como les comentaba, del video de Nudillos. En YouTube lo pueden checar como Nudillos Video Oficial. Con tres palabras, Nudillos Video Oficial, y llegan directamente al video. Y ahí en la descripción de todos los videos de mi canal están los enlaces a los diferentes sitios donde estoy presente, donde pueden encontrarme, apoyarme con un like, una suscripción, escuchar mi música y descargarla de manera gratuita. El disco lo tengo para que lo descarguen en formato MP3, y también voy a estar vendiendo copias en 50 pesos en un formato de mejor calidad y ya totalmente masterizado, que lo pueden, el disco lo pueden copiar a su celular o cualquier formato, a cualquier reproductor o dispositivo que reproduzca el formato WAV, y con eso. Y bueno, esta canción se llama Sadismoda. Como les comento, Alien Ilegal, las primeras letras con mayúscula en Facebook. Le dan clic al botón de ver video y llegan directamente al video de esta canción, una de las 8 canciones de mi disco Dispersiones, que se llama Sadismoda. Descubre el sendero. hacia tu universo interno. Fred, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Fabuloso! Muchísimas gracias, Efren, por estar aquí con nosotros, y gracias a todos ustedes, público hermoso de Planos y No Planos, los amamos muchísimo. Bueno, recuerden seguir a Efren en sus redes sociales, está como Alien Ilegal con la A y con la I en mayúsculas. Y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. En eso que se llama Planos y No Planos, le mandamos un saludo a Sergio Fong, a la gente de La Rueda en Guadalajara, a Jacobo, que es el que mantiene este programa decente. ¡Gracias, Jacobo! Y bueno, le agradecemos a la gente que puso esta fuente aquí porque pues, la verdad está muy bonita. Efraín, ¿algo que quieras decir para despedirte? Claro, gracias por el espacio y bueno, gracias a los que están escuchando esta parte del podcast y bueno... Pues ya escucharon, los aman, así que sigan ustedes amando de regreso a Planos y No Planos. Sigan los escuchando, sigan los apoyando, para que cumplan todavía un año más. Y bueno, vaya, una vez más agradeciendo que me hayan, pues que se hayan acordado. Yo acabo de regresar a San Luis, entonces está súper de lujo que me hayan invitado. Gracias, Jesús. Gracias. Y bien. Y bien, perdón. Es que apenas acabo de conocer a esta chica escritora y también música. ¿Cómo se llama tu banda? Digital Imaginarium. Digital Imaginarium, también voy a escuchar a Digital Imaginarium. Bueno, muchísimas gracias a los dos, chido. Bueno, vamos a escuchar esta canción que compuso 7 a Donald Trump, que se llama Guasamara, y con eso terminamos este programa. Nos escuchamos el próximo lunes en esto que se llama Planos y No Planos, venga. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter with you? Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. En uno son famosos por talento, en el otro venerado porque enseñan los traseros. Uno tiene gente luchadora, el otro cavernícolas con computadoras. En uno tienen hambre y conocen el dolor, y el otro llora lagrimitas de reality show. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter with you? En uno todos son importantes, en el otro discriminan, divididos y distantes. En uno van sin miedo a lo que digan, en el otro se quieren photoshopear hasta la vida. En uno se cultiva la mente, en el otro el teléfono es lo más inteligente. Como el viejito anaranjado y demente, racista oportunista jugando presidente. Pretendiendo que tiene una mente, ponte pa' tu número e intenta ser decente. Tu sentido común está ausente, tu jugando golf y nos arrastra la corriente. Y a los que interponen sus intereses, ignorando al pueblo carente y doliente. Calma que el karma se encarga, lo que están haciendo seguro se devuelve. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. Hay dos mundos que no se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter with you? Se juntan, uno está de rumba, el otro se derrumba. En uno cuidan bien a mamá tierra y en el otro por petróleo se inventan una guerra. Tienen cara de lata y se creen superiores a todo animal. Dicen que tapas el vino y matan millones a nivel industrial. Después se preguntan por qué están enfermos con calentamiento global. Ya no hay medicina, pa' todo te lo arreglar. What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter, what's the matter, what's the matter with you? What's the matter with you? Mientras sigamos divididos, nos van a seguir venciendo. Calma que el karma se encarga. What's the matter with you? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.